tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1 desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Como todos los sábados, estamos de 13 a 15 horas haciendo este programa dedicado a la política, a la economía, a las cuestiones sociales y culturales. Podríamos agregar farándula, que nos dé un poco más de oyentes, pero bueno, no es lo nuestro. Mi nombre es Eduardo Ibarra, Lucho Bros. Buenas tardes. Como el co-keeper, nos falta Rosario porque está de viaje. Y como siempre, nuestro querido y estimado operador Jorge Vázquez. Los infalibles, ¿eh? Sí. Jorge está siempre al pie del cañón. Hoy, bueno, ya estamos entrando en diciembre, ya estamos llegando al final de nuestro año radial. Así que vamos a estar un poco más distendidos, ¿no? Por no decir que tiramos un poco la chancleta de tanto ajetreo de este año. Porque aparte de hacer los programas de radio de los sábados, nosotros laburamos, estudiamos, militamos, tenemos familia, bueno. Es una sumatoria de cosas y uno llega un poco con pocas energías, con las pilas no tan cargadas. Igualmente vamos a estar haciendo un recorrido por las noticias acá de nuestro país y algunas cuestiones de relevancia a nivel internacional. Mientras nos vamos acomodando, ¿te parece vamos a un tema? Dale. Así vos seguís buscando en la compu. Antes notas. La carreta esta, el telégrafo con monitor este que tengo. ¿Con qué tema? Con el que elegí yo, bueno, vamos con el, yo elegí un grupo, creo que ya lo he pasado a este grupo acá en la radio. Se llama Black Blood, Sangre Negra, con el tema Maguana, sí, creo que es un grupo africano, que honor africano, descendiente de africano ahí en Norteamérica, que pegaba ahí mucho en la década de los 70. ¿Vamos con el tema? Dale. Baba mama rafiki Bakie ni mzuri Atoto yote yetu Bakie ni mzuri Baba mama rafiki Bakie ni mzuri Tunapenda we Aki sani sana Tunapenda we Aki sani sana Aie amwana Vida kwenda kwetu Pamoja na mimi Baba mama rafiki Baki ye ni mzuri Watoto yote yetu Baki ye ni mzuri Baba mama rafiki Baki ye ni mzuri Tunapenda we Aki sani sana Tunapenda we Aki sani sana Aie amwana Mina kwenda kwetu Mina kwenda kwetu Pamoja na mimi Ay, yeah, I'm pasaba un grupo de la época, me estaba acordando de la época de las Panteras Negras, ¿no? Ajá. Black Panther. Este, una época que aparentaba que el futuro podía estar en manos de los propios pueblos, uh-huh, inclusive hacia adentro de los propios Estados Unidos, ¿no? Este, bueno, ¿te parece? ¿Por dónde empezamos? A ver, vamos a hacerlo democrático. Vamos a las vías de comunicación primero. Ah, está bien, ahí está. Que si lo quieren hacer con la radio directamente, lo pueden hacer a través de su número de línea, que es el 4744-3709. Para escucharnos por vía online, también lo pueden hacer a través de la página de internet de la radio, que es www.fmoccidente.com.ar. También para comunicarse con quienes hacemos este programa directamente, con el equipo de Norte a Sur, lo pueden hacer a través de nuestra actualmente fanpage, porque hemos excedido el número de amigos que nos permite un usuario, así que tuvimos que evolucionar a la fanpage, que es de Norte a Sur, nos van a encontrar como de Norte a Sur, así que le dan me gusta ahí, ya nos pueden mandar mensajitos de amor, y si no también nos pueden encontrar en nuestro blog, este, que era, tengo una negación con el blog, mirá que lo anoto y todo, pero no puedo. Radio de Norte a Sur blogspot.com. Sí, punto com. Bueno, ahí además de el programa que estamos haciendo ahora, que será subido en la semana seguramente, están los archivos de otros programas anteriores y de otras notas que fuimos incluyendo. También, obviamente, eso lo vamos replicando a la fanpage, ¿no? Uh-huh. Entrando a la fanpage uno enseguida encuentra el enlace con el blog. Estaba mirando una nota acá en internet, que me llama la atención, ¿no? El ultra contestatario rebelde periodista Jorge Lanata, inmediatamente que ha ganado Panther. ¿Eh? Un Black Panther, ¿sí? Sí, que Panther un oso, sí. O un hipopótamo, ¿no? Inmediatamente que ganó Macri, anunció que se iba a trabajar a otro medio, inclusive se va a trabajar a otros medios internacionales. Uh-huh. Digo, este, qué paradójico, ¿no? ¿Por qué no sigue con su habitual forma de trabajo, que es denunciar la corrupción? Claro. Porque si quiere seguir denunciando la corrupción, lo puede hacer, porque el gobierno macrista tiene mucho para decir del tema de su gestión en capital, uh-huh, en la capital, uh-huh, de la ciudad de Buenos Aires. Sí, porque el Niembro Gate, el caso de Fernando Niembro, del desvío de fondos. No, sí, aparte fue, es un vuelto. Y aparte de que fue un vuelto, fue el último y que estuvo repetido por el tiempo, claro, electoral, ¿no? Porque estaba en tiempo electoral. Sí, no, pero acá hay cosas de fondo, digamos, el manejo habitacional por parte de los grupos económicos y amigos íntimos de él, de Macri, creo que es la columna vertebral de la corrupción macrista, que es privatizar absolutamente todo, uh-huh, o dejar cierto rasgo o cierto impronta, si querés, pública, pero con fuerte intervención de grupos privados, y grupos privados concentrados, ¿no? Sí. Ahora, también estaba pensando, han criticado el kirchnerismo, yo creo que en parte puede ser bien criticado, por amiguismo, por favores políticos, por cuestiones familiares, en algunos casos sí, en otros no, digo, como todo en la vida, ¿no? Pero se metió todo en la bolsa, que era todo una suerte de reparto familiar de los puestos, de la guita, etcétera, etcétera. Pero si vos te pones a ver los funcionarios de Macri, no deja de ser lo mismo. Uh-huh. Son parientes, primos, son amigos. Macri lo dice, ¿no? Son amigos íntimos. Pero se toma bien eso. No entiendo cuál es el teje y maneje. Inclusive, teniendo en cuenta que hay funcionarios que no tienen los requisitos para asumir en el lugar que los ha designado Macri, claro. Por ejemplo, Laura Alonso, ¿no? Uh-huh. Que no es abogada cuando necesita ser abogada para estar en esa oficina que va a llevar adelante los casos de corrupción o las denuncias por corrupción. Pero bueno, parece que se blanquea todo ahora. Sí, lo que pasa es que Bueno, ahí tenés nuevamente lo que planteamos tantas veces, el tema de la corrupción, el amiguismo, el reparto de puestos, y eso es algo endógeno de todas las gestiones, ¿no? De los sí, partidos sí, del sistema. Sí, sí, sí, tal cual. Lo que pasa es que se utiliza como un elemento desestabilizador cuando el gobierno de turno tiene discrepancias con algunos bloques de poder fácticos, ¿no es cierto? Uh-huh. Si te parece, te tiro un poquito la hoja de ruta del programa. Vamos a estar charlando sobre las elecciones de mañana en Venezuela, uh-huh, que hay elecciones de medio término. Básicamente es una disputa por las herramientas políticas que pueden, en manos de la derecha, podrían obstruir el proceso revolucionario, ¿no? Se renueva toda la asamblea, ¿no? Uh-huh. Además que la asamblea es unicameral, el poder legislativo es unicameral en Venezuela. Claro, es unicameral. Es unicameral, entonces uh-huh, el que controla la mayoría ahí controla el legislativo, ¿no? Básicamente. Claro. Así que, o sea, bueno, se le complica al presidente, ¿no? Contra una cámara opositora. Uh-huh. Aparte, hay diferentes tipos de mayorías. Ahora lo vamos a estar analizando un poquito eso. Hay diferentes tipos de mayoría, hay diferentes tipos de expectativas. Así que, bueno, hasta ahora el chavismo siempre gobernó con mayoría parlamentaria, ¿no? Después vamos a ver un poquito también en temas internacionales que nos quedó en el tintero del programa pasado. ¿Cómo estaba la situación de la crisis siria europea, uh-huh, con los últimos acontecimientos de el coheteo de un avión ruso por parte de cazas turcos y el destape de los negocios del clan Erdogan con uh-huh, el ISIS? Uh-huh. Así que Erdogan, primer ministro de Turquía, y su familia, ¿no? Con el grupo islamista radical que está operando en Siria. Uh-huh. Intercambio de comercio con petróleo, básicamente, el pozo de petróleo que el ISIS controla. Así es. Y bueno, y después nos podemos poner a adelantar un poquito. Nosotros vamos a hacer un seminario de debate político el sábado 12, seguramente adelantaremos un poquito qué es lo que vamos a estar charlando ahí. Está bajo el título de crisis capitalista y falta de alternativa en Argentina, pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante. Si te parece, podemos arrancar. Yo tengo algunas dificultades de conexión, pero tengo el material acá a la mano. Podemos arrancar con el tema de las elecciones mañana en Venezuela. Dale. Bueno, básicamente lo que veníamos diciendo, ¿no es cierto? Mañana, el día 6 de diciembre, que obviamente cae domingo, día electoral, Venezuela hay elecciones de medio término, es decir, elecciones legislativas. No se elige presidente, sino que se eligen los diputados a la asamblea. Esta asamblea es, como decíamos, unicameral, no hay diputados y senadores, como acá, que son dos cámaras. Y lo que se está debatiendo es cómo, quién controla esas herramientas que pueden obstruir al Ejecutivo, básicamente, que el Ejecutivo lo controla Nicolás Maduro, el heredero político de Chávez, ¿no es cierto? Obviamente gobierno electo por la vía democrática tradicional. Lo interesante es ver el tratamiento que a mí me interesa analizar los medios de la derecha, ¿no? Nacionales, porque a nosotros el chavismo no nos es ajeno en términos de que también al kirchnerismo y también a los diferentes partidos políticos de campo popular se los acusa de chavistas, ¿no? Acusa, entre comillas, porque el chavismo es planteado desde la derecha liberal nuestra, desde el fascismo de acá de nacional, es etiquetado como una dictadura antirrepublicana, antiinstitucional, ¿cierto? Entonces, desde esa óptica, y nosotros que reivindicamos el proceso iniciado en Venezuela con el gobierno de Chávez, tenemos ahí un debate interesante porque ellos acusan al kirchnerismo de chavista y nosotros decimos que no le alcanza el kirchnerismo para ser chavista, ¿no? Claro, tal cual. Entonces ahí hay que como aclarar algunas cosas. Lo que pasa es que la derecha esta ve todo hacia su izquierda, todo del mismo color, ¿no? Claro, y aparte que inventa estereotipos, ¿no? Claro. De moda para poder estigmatizar. Sí, por ejemplo la Cámpora. Claro, la que son todos de la Cámpora, o sea, o en ese momento eran todos montoneros. Claro. Y o son todos comunistas, o son uh-huh, todos terroristas como hacen los yanquis, son todos, inventan un enemigo abstracto, sí, que sí, donde sí, se puedan englobar todos. Por eso digo que es interesante recurrir a los medios de la derecha tradicional, porque ellos, por ejemplo, en el caso del diario La Nación, que es interesante porque el diario La Nación, como siempre decimos, no es un diario de tirada popular, no es el diario que lee la clase trabajadora en el colectivo, ¿no? Es un diario más bien elitista, pero que baja una línea de información de si esto lo leen los gerentes de las empresas, es una línea de alienación de gerentes de empresa, ¿no? Entonces, digo, hacer un experimento sociológico, leer La Nación es interesante, porque la estrategia que tiene, como plantean ellos la nota, es explicar, hacer el ABC de la explicación de las elecciones, ¿no? Fíjate que la nota se llama ¿Por qué son importantes las elecciones en Venezuela? Ese es el título, ¿no? Entonces, te explican desde cero el ABC de la situación y empiezan con los datos objetivos, ¿no? Paso a paso, los primeros datos objetivos lo empiezan con lo obvio y después te empiezan a tirar el sesgo y la opinión de la editorial del diario, ¿no? Claro, la opinión de la dirección del diario. Entonces vos te crees que como lo primero que te dijeron es verdad objetiva, irrefutable, es decir, las elecciones son mañana efectivamente, se enfrentan varias listas, pero las principales son las del Polo Patriótico y las del MUD, etcétera, etcétera. Eso es lo objetivo y lo obvio. Después te empiezan a tirar datos de opinión que vos se lo comés como parte de la verdad. Claro, porque todo argumento no puede estar basado solamente en la pretensión ideológica, aunque muchos hacen eso, ¿no? Y muchos que se dicen supuestamente anti-ideológicos o ultra pragmáticos, hacen meramente discursos ideológicos, pero son muy obvios. Entonces, estos discursos, estos mensajes, tienen que tener un contenido real, fáctico y verdadero, para después desarrollarlo, si no, quedan en el aire. Pero parten, en ningún momento hay un parteaguas claro donde empieza donde termina la información. Ahí está la capacidad, claro. Claro, pero vos fíjate que cómo está planteado. Está planteado básicamente, si vos lo lees, ahora lo vamos a desmenuzar un poquito más. Si vos lo lees, es como mañana tenemos elecciones en Venezuela y tenemos que ganarle al chavismo, básicamente. Claro, tal cual. Y estas son las posibilidades. Si sacamos tantos votos, le vamos a poder hacer tal daño. Si sacamos tanta cantidad más, le vamos a poder hacer tal daño más. Pero está piada porque introduce un poco en el tema de cuál es el motivo de por qué a nosotros nos interpelan las elecciones en Venezuela, ¿no? Ellos mismos lo dicen. Para ellos también son importantes las elecciones en Venezuela, ¿no? No es un delirio de un par de zurdos que les gusta Maduro y nada más, ¿no? Desde acá de Argentina. Para la derecha, el diario de la derecha tradicional, más esclarecido, La Nación, dice por qué, explica, es una pregunta el título, ¿no? ¿Por qué son importantes las elecciones en Venezuela? Ellos dicen, el domingo es un día clave para Venezuela, si bien las elecciones no son presidenciales, sí pueden marcar un claro antes y después. Es que de acuerdo a los últimos sondeos, la oposición lidera por un amplio margen la intención de voto. Si los analistas no fallan, esta podría ser la primera gran derrota del chavismo desde que subió al poder hace 15 años. Ellos están poniendo, tienen expectativas porque va a estar muy disputada, ¿no?, la elección. Y aparte vienen envalentonados por el triunfo de Macri, ellos trasladan mecánicamente a todo el escenario. Justamente está dentro de ese contexto, ¿no?, todo esto. Claro. Sin embargo, los resultados pueden ser muchos, y después decir, no nos embalemos porque no sería la primera vez que nos embalamos y después perdemos, ¿no? Sí, como la nata que terminó yendo a festejar como corresponsal, ¿viste? Tienen el título de periodista objetivo y terminó puteando, ¿te acordás? La cámara que quedó prendida y después de los resultados puteó mal. Claro, festejó antes de tiempo. Sin embargo, los resultados pueden ser muchos y de acuerdo a cómo quede configurada la Asamblea Nacional, el gobierno intentará ir hacia un lado u otro. En manos de quien obtenga la mayoría del Parlamento unicameral, esto está bueno porque estos son los datos, como decía, objetivos, que es interesante saber, ¿no? Parlamento unicameral de 167 escaños recaerá el poder con el que se podría amenazar o consolidar la revolución bolivariana, el proyecto político ideado por Chávez y liderado ahora por su hijo político, el presidente venezolano Nicolás Maduro. Esto, como decíamos, el que tiene la mayoría del Parlamento puede condicionar o reforzar el proceso en curso, ¿no? Si bien en total son más las listas, el poder se lo disputan dos bandos claros. Por un lado, los opositores, ansiosos por hacerse un espacio dentro del poder y generar cambios políticos, cambios políticos, ahí te tiran el eslogan, ¿no? pero que no han logrado mayores victorias desde que el chavismo llegó al poder en 1999. Por otro lado, los chavistas, que desde que este órgano legislador se creó en el 2000, tras un proceso constituyente convocado por Chávez y que disolvió el antiguo Congreso, impulsaron todo su respaldo al Ejecutivo, que no conoce una Cámara en la que, según el abogado constitucionalista Hermán Escarrá, el de Venezuela, no es exactamente un sistema parlamentario, pero tampoco es un sistema presidencialista exacerbado. Entonces, ellos dicen, bueno, el chavismo no conoce una Cámara opositora, pero controlar la Cámara no solamente es quitarle esa hegemonía que ha tenido el chavismo siempre sobre el legislativo, sino además un instrumento interesante de control, porque el sistema venezolano, si bien no es un sistema parlamentario, tampoco es un presidencialismo que puede gobernar por decreto, ¿no es cierto? No es que si le ganás la Cámara, de última gobierna por decreto y te pasa por arriba. Sí, el chavismo es más democrático que muchas de las democracias formales que se dicen y que son aceptadas por los liberales y por todos los grandes medios. Porque se habla mucho, pero se sabe poco del sistema político específico, del sistema político en Venezuela. Sí, de Cuba también, ¿no? De Cuba también, ni hablar. De Cuba te dicen, es una dictadura y nada más, no saben que en Cuba hay elecciones, que se eligen en personas y no partidos políticos, que se prohíbe la publicidad política justamente para que sea más democrático. Un tipo que tiene... Hoy ponele, para un municipio más o menos grande, ¿cuánto tenés que poner? 200 millones de pesos para hacerte con la intendencia. Simple, es imposible para una persona común hacer política. Política de verdad, ¿no? Política con pretensión de poder. Por hacer política hacemos todo, pero quedamos todos en el llano. Claro, por eso en Cuba, por más que vos tengas la plata, no lo podés hacer. El sistema republicano, claro. Sistema republicano institucional de Cuba no te lo permite. Claro, no te permite usar la plata justamente para torcer la voluntad del pueblo, porque obviamente, si uno se hace más conocido y promete más cosas y puede tener también la manipulación de ciertos recursos como para hacerse el benefactor, claro, tenés mucho más posibilidades. De hecho, las tenés todas, porque es verdad, no sé si hay algo en política y con respecto a las elecciones que se cumplen, es que el candidato que no se conoce no se vota. Claro, por más bueno y por más que lo que quiera, voluntarioso que sea, ¿no? Bueno, por eso Venezuela tiene un sistema de controles de competencia y atribuciones muy fuertes en el poder legislativo, y de ahí la importancia de estos comicios. Esto que viene ahora es lo más interesante, ¿no es cierto? Obviamente hay que ponerle un filtro, porque ya sabemos cuáles son las intenciones de este diario amigo, ¿no? Dice, los posibles escenarios. Vos fíjate acá cómo se plantea desde la oposición siempre. Los posibles escenarios, a ver cuántos votos vamos a sacar, muchachos. Es un pasquín militante ya. Mayoría simple, dice. Y esto es importante, ¿no? Si la oposición obtuviera la mayoría simple, que implica la mitad más uno de los 167 diputados, es decir, 84 escaños, podría designar la Junta Directiva de la Cámara, que tomará posesión el 5 de enero del 2016 y de la que nunca formó parte. Es decir, con solo la mayoría simple, con la mitad más uno, podría obtener la dirección de la Cámara, la presidencia de la Cámara, que hasta ahora no la tuvo nunca, ¿no? Con esta mayoría, la oposición podría aprobar una ley de amnistía que extinguiría la responsabilidad penal que pesa sobre varios opositores presos, entre ellos el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión por la violencia de una marcha antigubernamental. Por los asesinatos. Leopoldo López es un terrorista. Sí. Si tomamos el caso como lo toman constantemente los gobiernos de Estados Unidos y compañía, es un terrorista. Bueno, consiguiendo la mitad más uno de los diputados, la oposición lo puede poner en libertad. ¿No? Eso es lo que dice básicamente, porque con la mitad más uno vos podés adquirir la presidencia de la Cámara, y la presidencia de la Cámara puede otorgarle amnistía a estos presos, entre los cuales está este muchacho Leopoldo López, ¿no? Con la mayoría simple también se puede designar a los magistrados del TSJ, el fiscal general, el contralor y en algunos casos el defensor del pueblo. Aunque estos cargos ya fueron elegidos recientemente y su remoción solo sería posible si antes hubiera una solicitud expresa de alto tribunal. Asimismo, podría autorizar al Tribunal Supremo, que es el TSJ este, el enjuiciamiento del primer mandatario. Es decir, con la mayoría simple se le puede hacer un juicio político a Maduro, ¿no? El enjuiciamiento del primer mandatario. Así como proponer un voto de censura al vicepresidente del Ejecutivo y a los ministros. Planes que ya dijo tener en su agenda la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática MUD, que es el frente político que se opone, que más expectativas tiene dentro de la oposición. Sí, que es un rejunte de un montón de agrupaciones. Claro. Ojo, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se habla de la oposición en Venezuela, no se está hablando de una fuerza homogénea. Porque eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de un posible gobierno, así armando una hipótesis medio fantasiosa, un posible gobierno de una oposición. No, se matan entre ellos. No sé lo que sería, ¿eh? No, claro, por eso, esto es como pasa con cómo le dice los medios europeos o los medios gringos al gobierno libre de Siria, que es esta oposición armada que hay al gobierno de Al-Assad, ¿no? Al ejército libre de Siria, que es esta oposición armada del gobierno de Al-Assad. Ellos le dicen, Europa le dice la oposición. Está por un lado el ejército de Assad y por otro lado la oposición. Y dentro de esa oposición después te aparecen elementos como el ISIS, ¿no? Claro. Que terminan combatiendo a la oposición, al gobierno. Claro, o grupos financiados por Estados Unidos. Entonces esto es todo como muy, muy amplio. A veces evitar el análisis de lo más particular, de lo más puntual, sirve para simplificar el debate, ¿no es cierto? Y poder enmarcarlo todo entre los buenos, los malos, los terroristas, como decíamos recién, los chavistas, está todo el mundo está dividido así. Otra posibilidad del escenario electoral, postelectoral, es que la oposición saque 3/5 de los votos, ¿no? Si la oposición saca 3/5 de los votos, que es más que la mayoría simple, obviamente, ¿no? 3/5 de los votos. La mayoría simple serían 2.5, ¿no? Uh-huh. 3/5 de los votos es más que la mayoría simple. El segundo escenario es lograr los 3/5 de los escaños. De los votos, no, perdón. De los diputados a renovarse. De los escaños. Claro, de los escaños. El segundo escenario es lograr los 3/5 de los escaños. O una mayoría calificada de 100 diputados. Que permitiría aprobar un voto de censura del vicepresidente y los ministros, lo que podría implicar su destitución. Esto ya tiene poder para destituir ministros, ¿no? Destituir al vicepresidente. Y después está la mayoría de 2/3. Esa es otra posibilidad, ¿no? En cuanto a escaños, mayoría de 2/3. El tercer escenario, el que confiere mayor poder, sería la mayoría de 2/3 de los asientos. O 111 diputados, con los que podría llevarse adelante referendo aprobatorio los proyectos de ley, los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Es decir, vos con la mayoría de 2/3 ya podés revisar todo, podés llevar a referendo todo lo hecho hasta hoy, todo lo aprobado, hasta los convenios, fíjate, bueno, esto es interesante, ¿no? Hasta los convenios internacionales. Los tratados, los proyectos de ley. O sea, vos lo podés llevar todo a referéndum. Es decir, con eso ya podés cuestionar todo lo hecho. Esa sería la herramienta más jodida. Ahora hay que tener 111 diputados de 167, ¿no? Y como decimos, repetimos, se renueva toda la Cámara en estas elecciones. El chavismo, que ya gozó de todos esos poderes, especialmente en este último periodo con la mayoría calificada de 3/5, espera alcanzar al menos una mayoría simple para poder mantener el orden como hasta ahora. Acá recién empieza a encararlo desde la óptica del gobierno, ¿no? Del chavismo. Con esa cuota de respaldo, es decir, con la mayoría simple, el chavismo podría seguir aprobando los créditos adicionales con los que el Ejecutivo cumple buena parte de sus programas sociales y que por lo general representan alrededor del 50% del presupuesto de la Nación. Es decir, con la mayoría simple, el chavismo podría seguir redistribuyendo la renta, ¿no? Sí, que otra de las cosas que no se hace hincapié y que Venezuela tiene un gran desarrollo en vivienda, en educación y salud, uh-huh. y que Venezuela ha elevado el nivel de vida de las poblaciones más pobres y más pauperizadas de todos estos gobiernos que se decían democráticos, ¿no? Hasta que llegó Chávez, bueno, uh-huh. eso los defensores de la democracia liberal a ultranza lo dejan de lado cuando lo analizan. Uh-huh. Bueno, por eso es importante, acá la Nación plantea que para el chavismo es importante por lo menos mantener la mayoría simple, la mitad más uno de los escaños, para poder continuar con esa política redistributiva, ¿no? De inversión de dinero público en vivienda, en salud, como vos planteabas. De lo contrario, es decir, en otro escenario posible, cabría aún otro hipotético escenario, que sería usar la actual mayoría de 100 diputados oficialistas para que el Parlamento apruebe poderes habilitantes al presidente antes de que se constituya el nuevo, lo que le permitiría dictar leyes y decretos sin necesidad de que esos instrumentos pasen por la Cámara por hasta un plazo de año y medio. Es decir, si no alcanza, actualmente tiene una mayoría de 100 escaños el oficialismo. Si no alcanzara la mayoría simple de la mitad más uno en estas elecciones, lo que se podría hacer es acelerar un paquetazo en el que el Poder Legislativo le otorgue facultades extraordinarias al Ejecutivo para que pueda dictar leyes y decretos, ¿no es cierto?, sin tener que pasar por una Cámara que sería opositora en el caso de perderse la elección después de su renovación. Este paso tendría que concretarse antes del 4 de enero, el último día en el que el actual Parlamento está autorizado para aprobar leyes. Es decir, el 4 de enero es el último día que el Parlamento en curso, con los 100 diputados oficialistas, está en condiciones de aprobar leyes, ¿no es cierto? Eso sería como un último recurso si la elección es adversa. Uh-huh. Sí, tiene más tiempo que nosotros. Sí, igual a nosotros se nos acabó el tiempo, me parece. Sí, sí. Ya, sí. Más, vos decís en términos institucionales políticos, claro. Ya se nos acabó, ya se nos cortó el chorro. Yo decía nada más en tiempos institucionales el Congreso, ¿no? Termina el 10 de diciembre, las sesiones se inauguran el 10 de marzo. De marzo, claro, acá terminan el 4 de enero, unas semanas más. Claro. Esta opción, sin embargo, puede ser derogada por la mayoría que constituya el nuevo Parlamento el día siguiente de su toma de posesión, ¿no es cierto? Entonces, vos podés tirar esa ley, pero después, si la oposición tiene suficiente, hace una suficientemente buena elección, asume y lo puede, recambia la Cámara y lo puede derogar, ¿no? Así que bueno, esa es la nota con la que el Diario de la Nación explica las elecciones en Venezuela. Es interesante porque, como te decía, ellos ahí brindan estos escenarios posibles y estas informaciones sobre los tipos de mayorías y la cantidad de escaños que requiere cada mayoría y las facultades que otorga. Y obviamente el diario está parado desde una visión opositora al gobierno de Chávez. Todo el tiempo, vos fíjate que lo plantea desde la hinchada de la oposición. Bueno, ¿qué facultades vamos a tener si sacamos estos votos o estos otros? Y finalmente plantea sobre el tramo último de la nota lo que podría hacer el gobierno si fuera el gobierno quien obtuviera esos porcentajes, y además lo plantea como una especie de, y si le va mal se puede hacer más dictadura todavía, ¿no? Si le va mal pueden apurar un proceso en el que el Parlamento le otorgue facultades extraordinarias a Maduro para ser todavía más dictador, más ogro. Y la foto de la nota es una mina con la gorrita de Capriles, ¿viste? La gorrita multicolor esa que se ponía Capriles a veces, con un cartelito que dice SOS Venezuela, es decir, SOS Venezuela, libre y en paz, ¿no? Y tiran el simbolito de la paz también, son una especie de hippies de derecha esto. Así que bueno, esa es la nota con la que, como te decía, nos explica La Nación las elecciones en Venezuela. Y esto, ya es un dato de color aparte, te tira, porque vos viste que yo esta nota, obviamente, la no compro La Nación ni en pedo, ¿no? Esta nota la saqué de internet, de la página web del diario, y vos viste que en las páginas, lo que está interesante, en las páginas de los diarios, las páginas web de los diarios, te ponen los links de las notas relacionadas, ¿no? Relacionadas con esa nota. Construyendo un relato más rico. por lo menos más ver cómo ve el medio bien todo el proceso, ¿no? Y lo primero que te tira, cuando termina esa nota, al toque termina esa nota y te tira una nota que dice: Nicolás Maduro ordena meter presos a los empresarios por la escasez y la inflación. Entonces termina esa nota y te dice: ¿ves lo que hace el dictador? Obvio, ¿no? Es, o sea, todo el discurso y todo el relato liberal, ultraliberal, ¿no? Que los empresarios solamente pueden hacer un desastre, pero ellos se hacen en su conformación, en su propio ser, ¿no? En su esencia. Ellos en su esencia son ganar guita. Entonces no le puedes impedir a ellos que ganen plata, porque esa es la naturaleza de su ser. En cambio, si el gobierno se mete, está interrumpiendo artificialmente en esa naturaleza. Entonces, bueno, ahí está lo malo, ¿no? Y para tenerlo en cuenta también entre nosotros, esto lo que se está tratando de hacer es desarmar a UNASUR, desarmar el bloque regional, desarmarlo frente a las políticas de libre comercio que tiene Estados Unidos, sobre todo, que lo hemos comentado tantas veces, el eje del Pacífico, y obviamente no es solamente una cuestión, porque toda la ideología responde a algo. Si nosotros somos un bloque regional, hasta comercialmente, podemos ponernos frente al mundo, al resto del mundo, de una manera. Ahora, en forma individual, con tratados de libre comercio entre países, un país y una potencia, ¿qué puede negociar? No. O sea, es capitalismo puro también. O sea, es la lógica pura del capitalismo. Es distinto tener un bloque regional con países que tienen un PBI grande, como es Brasil, Argentina y Venezuela, frente a otras potencias del mundo y frente a otros bloques regionales. Entonces, destruir esto nos pondría, que obviamente es el objetivo del macrismo y la oposición en Venezuela y también en Brasil, justamente ponernos de rodillas y entregarnos a las grandes potencias, sobre todo estamos hablando de Estados Unidos. Ahí está el meollo del asunto. No nos olvidemos que Macri, cuando asume, lo primero, ya lo venía diciendo antes, pero apenas asume, pide sacar a Venezuela del UNASUR. No asumió todavía igual, apenas ganó las elecciones. Perdón, apenas ganó las elecciones, tenés razón. Y no nos olvidemos que la mujer de Leopoldo López estaba en el búnker de Macri festejando la elección. Sí. O sea, no están descolgados y solamente es una cuestión de simpatías lejanas. O sea, está todo interconectado acá. La derecha teje redes también en toda nuestra región. Y es justamente para derrotarnos como un bloque de poder a nivel internacional, global, como se dice ahora. Claro. Bueno, ahí también hay algunas notas interesantes de Cuba Debate, el medio de información cubano, obviamente. Me parece que es español. Cuba Debate, no, es cubano. Ah, no, Cuba Información es español. Claro, tenés razón, tenés razón. Cuba Debate es el oficial, sí, ¿no? es cubano, sí. Donde Cuba Debate anunciaba hoy un par de notas en las que planteaba cierta aversión de parte del gobierno de Brasil y de Uruguay a aceptar la expulsión de Venezuela del Mercosur, ¿no? Él decía, ellos decían que Dilma por ahora rechazaba la propuesta de Macri. Sí, lo dijo expresamente. Que Dilma rechazaba la propuesta de Macri y que algún ministro uruguayo también expresó de que, sí, no, que Uruguay no está en condiciones de... No sé si va a prosperar, pero bueno, es un buen intento. Es un principio también, no nos olvidemos. Bueno, pero era la expectativa de Macri, ¿no? Que Brasil y que Uruguay se plegaran. Claro, bueno, si no tenés a Brasil... Porque Bolivia no va. Pero si no tenés a Brasil, olvídate, no pasa nada. Aparte, hay una cosa importante que remarcó Dilma, que es un socio estratégico para Brasil-Venezuela. Porque Brasil, obviamente, también, Brasil tiene pretensiones, hace años que tiene pretensiones, de proyectarse como potencia internacional, ¿no? Y necesariamente necesita de un bloque regional. Claro. Necesariamente necesita un bloque regional, sobre todo teniendo en cuenta los grandes conflictos internos que tiene Brasil, y más ahora políticos, ¿no? También. Pero a ver, recordame los integrantes de Mercosur, siempre meto a Bolivia, no está en el Mercosur. Los integrantes de Mercosur son Brasil, Argentina, Paraguay. Paraguay y Venezuela. Y hasta ahí. Bolivia. No, Bolivia no. Bolivia no. No. Bolivia no sé si la habían. La, porque había una suerte de yo no sé si Bolivia no la habían. No la habían puesto o era. O estaba. Como era un socio. No, no, la verdad no me acuerdo ahora. No, no me acuerdo cómo está el bloque conformado. Sé que Venezuela fue, es uno de los últimos estados el que último se incorporó. Que pero acá las empresas, la, los países que tienen peso en el Mercosur es Brasil y Argentina, claramente. Para mí, bueno, el motivo ya es claro. Es claro el motivo por el cual Macri quiere este expulsar a Venezuela de lo que todo es del Mercosur, del bloque regional, digamos, uh-huh. en general. Vamos a ver, porque también las elecciones estas, de, como vos estabas comentando, Venezuela, le van a dar otro tono a la situación este regional. Y también tenemos que tener en cuenta lo que pase en Brasil, ¿no? Que tenemos en el impeachment hacia Dilma Rousseff, este, con este juicio político que le metieron muchos, trataron de meterle muchos juicios políticos, pero este entró. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo termina esto. Claro, para mí, digo, lo que tiene... Es una embestida regional, ¿eh? Claro, como es una embestida regional, la tarea que tienen adelante los venezolanos es frenarla. Frenar, es decir, que las elecciones en Venezuela sean un revés para la derecha, sean un traspié en esta, claro. en esta avanzada, ¿no? Uh-huh. De bajarle el copete que se levantaron con la elección de Macri en Argentina, uh-huh. y con la situación de... Sí, se envalentonaron, sí. Claro. ¿Te parece que vamos a un tema y después... Mirá, seguimos... yo te propongo, vamos a un tema, pero como el tema que traje yo es bastante largo, yo creo que lo más práctico sería meter el tema y después la tanda. Y después volvemos. Bueno. Si te parece, hacemos un tema. ¿Qué hora estamos? Porque dura 10 minutos la canción. Ah, bueno. Es un recitado en contrapunto de Alfredo Zitarrosa que está interesante para escucharlo. Así que vamos a esa y después metamos la tanda. Dale. Arrimarse a tu pollera. Soy un trovador cualquiera y he pedirte al cantar, tratando de improvisar. Con tus prolijas razones, que olvides otras canciones que también supe entonar. Yo he nacido en este suelo, no hay más patria para mí. En este suelo crecí, como mi padre y mi abuelo. Pero hoy estamos en vuelo, mi longa y hasta el más potro, al ver el color del otro. Se ablanda aunque sea otro momento, para mí no hay sufrimiento más grande que el de nosotros. Yo me pregunto si es cierto que somos todos iguales, al ver a los orientales cambiando puerto por puerto. Para mí no hay más enfermo que la astucia del bandón, ese es malo, este es peor, y aquel es bueno del todo, la cosa es hallar el modo de separarnos mejor. Hay una cosa evidente y hay que decirlo también, el que manda sabe bien cómo engañar a la gente. El que me jugó imprudente por hablar de estas cuestiones, que analice las razones, que le va a dar el que canta, si digo de mi garganta también vivo en mis canciones. Esconder la mano en asuntos principales, orientales que orientales, yo también soy ciudadano. Si me debo a mis hermanos, también me debo a mí mismo, y pienso que no es lo mismo la dura que la paciencia. Si me duele la violencia, más me duele el pachequismo. Tengo razón, que me lo digan a gente, que lo grito al presidente, a hablar por televisión. Yo lo vi en la ocasión, ya casi de madrugada, el pueblo no dijo nada. Dijo que había unos locos, que son malos pero pocos y se la tienen curada. Nunca ha hablado de nosotros, sino de la subversión. No dice nada del peón, del medianero tampoco. Él piensa que con la foto que le publican los diarios se asustan los adversarios, el obrero, el estudiante, que la gente es ignorante, que es un visionario. Mientras los campos se agrandan, él sigue poniendo el techo, atropellando el derecho y contratando guardaespaldas. Si al que tiene que jugarla no le gusta el pachequismo, se aumenta para el turismo la carne a 500 pesos, y ha de ser también por eso que un dólar vale lo mismo. Nadie puede especular, excepto los oligarcas. Ellos enjugan sus arcas y la gente a trabajar. Nos han obligado a odiar a los vivos por los muertos, y aunque muy triste, muy cierto, mientras faltan hospitales, en la casa de Suárez hay piscina y el puerto. Los que decimos que miente al ver que nos ha mentido, somos unos mal nacidos para el señor presidente. El que no sea consecuente con el poder reaccionario tiene que hacerse notario o hacerse cómplice de él, porque firmando un papel él puede cerrarlo diario. Dice que hay revoluciones técnicas y de verdad, pero a la universidad le debe 3.000 millones. Y dice cosas peores, más no se puede pedir. El gobierno va a elegir al mejor educador, si puede ser profesor Pacheco, va a decir. Por eso del comunismo y la cuestión de la vivienda, él quiere que el pueblo aprenda a hablar siempre de lo mismo. Pero hay un profundo abismo entre el rico y el obrero, no comparten cabinero, el pollo y la comadreja. Si los muertos no se quitan por algo es que se murieron. Permita que le interrumpa tu linda interpretación. Como cantor del montón, debía haber una pregunta. La palabra que pregunta, permítame le invita para usted una conquista. A estar cantando esa cosa, pero amigo, esta no va usted a de ser comunista. Si usted vio el camellón cuando el baile viene velando, no alcanza a ver para cuándo le llegará la sazón. Por esa misma razón, al que se sienta frentista, en llamarlo comunista, es como llamarlo amigo, no alcanza a ver, se lo digo, el que le mande la vista. A mí que usted es el cambio, se lo hubiera dicho antes. Cosa es que el cuerpo aguante, como aquí se dice y largo. Yo le voy a hacer adversario, porque el señor presidente siempre el cuerpo presente, y con cara de hombre malo le van a dar tanto, como se le va a acabar el frente. Lo que usted dice es verdad, mire que yo no me engaño, ya llevamos varios años de pronta seguridad. Pero aunque no tengo edad para hablar del viejo valle, permítame que le ensaye una pregunta maligna. Si en vez de hacerse la cinta se anima a andar por la calle. No le van a decir porque mire que no se preocupamos, que no se va a ver tanto para pelear con usted. Y deje de decir también, si le parece mejor, que el amigo bojeador dice que tiene bronca pilla, mientras la gente lo riña, las cosas van a andar peor. Será un negociador que gobierna el contragolpe, mientras el pueblo soporte los ricos y los mejor. Yo sé que ese buen señor tiene su propio gimnasio, pero hay que trotar despacio cuando el camino es purero. Nunca vi burro en padero ni negro en pelo lacio. Quería ver otra pregunta y me puede contestar, porque no me vale la biología que no te gusta. La tienda anda toda junta, que eso es lo que yo le explico. Por algo el cuento capito, si se comete un penal, hay que saber gobernar a los pobres y los ricos. Yo le voy a contestar en una forma sencilla, no me dice la villa que me va a hacer enojar. Hay que saber separar la arena de los guitarros, nunca vi tirar un carro, un caballo y una vaca, ni conozco a cinta blanca que no se puede engordar. Te conversa muy bien, pero no me va a decir que alguien tiene que salir a poner orden también, porque yo lo sé muy bien que no quieren trabajar y se hacen parar a todos los sindicatos, le hacen pagar malos ratos, no los dejan gobernar. No entreguen la baraja si no les parece mal, para mí la principal es la de el que trabaja, mientras al pobre lo ataca para que no se abandone. A los que tienen millones, estancias, bancos y diarios, aunque sean adversarios, los tratan como pillones. A razones que usted dice, a mí me parecen pocas, y hasta me juego la loca por lo que voy a decir, para el que sabe cumplir con su deber lo que vale, aunque los perros le ladren, primero la obligación, y hay una sola razón porque la pague la madre. Hay razones, como dijo, para cualquier acomodo, yo le voy a dar a mi voz las razones que yo digo. Si la madre quiere al hijo, no se lo encargue a la tía, no ha de quererme la mía, aunque yo pueda quererla, si para que vaya a verla me manda la policía. Y manda la policía, a usted le parece injusto, no me la manda de gusto, que usted la merecía. Y le digo esto a vida, en esto del militar, ¿cómo me puede explicar? Ya que usted está civilista, que el candidato que quita sea justo un general. Si yo fuera presidente, lo mismo que soy cantor, haría todo lo mejor para entregarle a mi gente. Si el candidato del frente lleva galones dorados, no ha de ser ningún pecado. Permítame que le diga, nunca se olvide de las tías el general traicionado. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene es afiliada a ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org. Aquí comienza el espacio publicitario. Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre, siempre junto a la familia municipal. Omar Cabral, Secretario General. El Turco Hapsa y Claudio Gauna te invitan a su peña despedida de año el día 13 de diciembre de 12 a 18:30 horas en la Sociedad de Fomento Nueva Victoria, Simón Viriondo 1823, Victoria, donde actuarán La Clave Folclórica, Eduardo Chaparro, en Baé, Agrupación Folclórica Tupay, en Chamamé, Guido Miranda, Leo Almaraz. Además, Alma Santiagueña, el Turco Hapsa y su conjunto. Animación y conducción, Guillermo Gés. Buffet económico, donde encontrarás choripán, hamburguesas, sándwich de bondiola, empanadas y cosas dulces para el mate. Consultas al 1549-97-7560. Delito de espectáculo, 50 pesos. No se suspende por lluvia. Te esperamos el 13 de diciembre

continuamos con De Norte a Sur por FM Occidente, por la 97.1, acá desde Virreyes San Fernando. Habíamos comentado del Mercosur, de los países asociados al Mercosur. Asociados, no los que son miembros plenos. Claro, no está Bolivia. O sea, Bolivia no es asociado. Así que, para dejar en claro la duda. Estaba pensando en tema de las elecciones. Hubo elecciones en la AFA. Yo de fútbol no sé mucho, pero digo, votaron 75 tipos y hicieron fraude. Y se le pasa un elefante por al lado y no se dan cuenta. ¿Cómo es el tema? No, yo la verdad que estuve desconectado de las elecciones de la AFA. Tengo una pérdida de fe en lo que puede llegar a resultar de eso, que tengo, pierde legitimidad, viste, después de tantos años de impresentabilidad, ¿no? La entidad, no sé, yo, a mí me encanta el fútbol, pero no tengo ni idea de qué fracciones se enfrentaban en las elecciones, ¿no? Creo que, como te digo, en mi conciencia, por lo menos, no le termino de dar entidad ni de darle legitimidad a esto. No sé ni cómo salieron los resultados, sé que se pospusieron, la verdad que me aíslo porque me hace mal, ya demasiado tengo con las elecciones, con las políticas, digamos, ¿no? Con las presidenciales. No, acá encuentro otras páginas que sí está asociado Bolivia al Mercosur, hay que ver en qué fecha. Porque es verdad, los que están dentro de los que son miembros es Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, bueno, eso es obvio, pero tengo la duda de que si Bolivia es miembro asociado o no. Uh-huh. Bueno, Perú, Ecuador, Colombia, sí, pero Bolivia, tengo esa duda, no sé si es miembro asociado o en qué año se asoció. Eso tenemos que buscarlo. Bueno, tarea para el hogar. Tarea para el hogar, sí. Para pasar un poco al plano internacional y empezar a charlar sobre la cuestión de lo que está pasando en Medio Oriente, sobre todo en Siria y en Irak, con respecto al ISIS. Bueno, ahora parece que Alemania apoya, el Parlamento alemán apoya a Francia para que intervenga, para que ataque al ISIS en este territorio. Uh-huh. Por el otro lado, bueno, tuvimos el hecho hace más de una semana del derribo del avión ruso por parte de la Fuerza Aérea Turca. Uh-huh. Que ya algunas represalias están teniendo, ya Putin dijo, no van a ser una, van a sufrir varias, parece. Se metieron con el oso ruso. Uh-huh. Complicado. De hecho, ya empezaron a sacar a la luz que el ISIS tiene parte de su financiación, es a través de los pozos petroleros que de petróleo que logran conquistar en esos territorios. Uh-huh. Parece que gran parte van a Turquía y que es el hijo, como dijiste, De Erdogan es el que está transando con eso, con ese petróleo. Erdogan dijo que si se demostraba que Turquía le compraba petróleo a ISIS, renunciaba. Bueno, Rusia ya le mandó un montón de pruebas. Por otro lado, Turquía recientemente ha hecho algunas incursiones en territorios iraquí, que el gobierno de Irak ha denunciado. Uh-huh. Bueno, ahí se maneja la geopolítica de la propia región, donde Turquía siempre tuvo conflictos, no solamente con los kurdos, sino con Siria misma. Uh-huh. Obviamente opuesta también al régimen iraní. Y Turquía es una pieza clave con respecto a lo que está pasando en Siria. Claro. Tiene apoyo directo, conjuntamente con otra monarquía que hay en Arabia Saudita, que también se la tiene jurada al régimen sirio. Así que bueno, así están planteadas las cosas, digamos. También es contradictorio porque estos tanto Turquía como Arabia Saudita son socios estratégicos de Estados Unidos. Uh-huh. Como lo es Israel también, como, ¿no? Sí, como lo es Israel, ¿no? Pero digo, básicamente estos dos socios que están interviniendo, Israel también interviene, hay muchas denuncias de la intervención y apoyo al ISIS de parte de estos países, pero digo, están interviniendo, es contradictorio porque le están financiando y por el otro lado Occidente dice que los va a atacar. Uh-huh. O sea, y en realidad sus propios aliados son los que lo mantienen vivo, ¿no? Uh-huh. a este grupo terrorista. Así que bueno, Rusia también, por otro lado, ya ha puesto ejército en tierra, o sea, ya ha mandado los blindados, los famosos T-90, ¿no? Que son los últimos tanques de guerra, los más modernos que tiene el ejército ruso. Ajá. Ya están en territorio sirio, porque digamos que el primer acuerdo que hubo entre Putin y al-Assad era solamente incursiones aéreas o con misiles desde barcos. Uh-huh. No con tierra, no ejército en el territorio. Bueno, uh-huh, ahora está cambiando, me parece que está cambiando un poco la estrategia, o mucho, y ya se están desplegando tanques, los modernos tanques rusos en el territorio sirio. Claro. Así que bueno, eso más o menos son las cosas porque como además manejando. Además, en el caso de Siria, ya ellos guardan relación con Rusia desde la época soviética. Mm. Y había una base militar soviética, una base naval muy importante. Uh-huh. Que le da posibilidades a los rusos de tener presencia en el Mediterráneo. Uh-huh. Aparte está muy cerca del canal de el canal de Egipto, el canal de Suez. Uh-huh. Entonces es importante ese cónclave ahí para los rusos también históricamente. Por eso también se entiende por qué desde un primer momento Putin salió a defender y a frenar a Barack Obama, que quería invadir Siria. Claro, porque fue Putin y China, fueron los dos países dentro de la ONU, dentro del Consejo de Seguridad, que ejercieron el veto contra la intervención norteamericana. Lo que pasa es que lo que se da interesante o de nuevo en este escenario es que siendo vetados los yanquis sin conseguir consenso internacional, se tuvieron que abstener de participar. Uh-huh. Directamente con los marines. Sí, no tuvieron, no solamente Putin supo manejar muy bien la estrategia dentro de la ONU, sino también a través de los medios, le ganó la batalla mediática y le complicó el frente interno al gobierno de Obama, porque no tuvo apoyo de la opinión, lo que ellos llaman opinión pública, ¿no? No solamente externo, el apoyo internacional de distintos países, sino también dentro de su propio país no había un consenso para llevar adelante eso. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que venían de los desastres de Afganistán y de Irak. Así que bueno, ahí es cuando yo creo que es el punto de inflexión donde Rusia vuelve a tener un protagonismo a nivel internacional. Bueno, sí, el momento en que evitan que Estados Unidos intervenga. Creo que es el quiebre donde Rusia vuelve a ser uno de los actores principales en el tablero mundial. Que fue en el 2013 más o menos, ¿no? Sí, creo que en 2013, sí, creo que en 2013 o 2014, no me acuerdo ahora. Pero fue hace poco, relativamente poco. Por otro lado también hay una noticia que capaz pasa desapercibida porque no tiene tanto impacto, ¿no? Uh-huh. Que es China está cambiando su estrategia, reafirmando por otro lado su estrategia hacia África. Uh-huh. Pero modificándola. África históricamente, los chinos desde la época de Mao, África estuvo dentro de la visión china como para desarrollar el continente, ¿no? A través de, no nos olvidemos que el Che, cuando fue al Congo, fue apoyado por los chinos porque ahí podía desarrollarse, mientras que los soviéticos no le daban mucha pelota por otro lado o le negaban todo. En China fue a probar ahí porque tenía siempre se dijo que tenía cierto respaldo de Mao, que se entrevistó con Mao anteriormente cuando era ministro. La situación, obviamente el mundo ha cambiado, la situación es otra. China lo que tiene en África ya es el primer la, el, prim, el país con más relaciones comerciales, el país con, que tiene relaciones comerciales con todo el continente africano es China. De hecho, hace esta semana el presidente chino, que los presidentes chinos son complicados de mencionar, Xi Jinping, uh-huh. Es el premier, no el primer ministro. Sí, es no es presidente. Yo estaba entendiendo, China es no es presidencialista, es parlamentario también el sistema. No, me parece que es presidente. ¿Estás seguro? Bueno, lo buscamos. Otra duda más. Tenemos otra duda que hay que chequear. Muy institucionalistas las dudas de hoy, ¿no? Sí. No, yo creo que es presidente. Bueno. Digamos el jefe del Estado. ¿Viste? El jefe del Estado le cabe a todos. Claro, porque los países que tienen, que son semi-presidencialistas, tienen un primer ministro y un presidente. Entonces el primer ministro es el jefe de gobierno y el presidente es el jefe de Estado. Ahí cambia, se disocian las dos. Por eso dice que las crisis institucionales no afectan tanto cuando tenés un presidente que es jefe del gobierno, que ahí es donde cae, y el primer ministro cae porque es jefe del gobierno, y el presidente como jefe de Estado preserva la gobernabilidad, preserva las instituciones, etcétera, etcétera. Bueno, después lo buscamos el tema este de Xi Jinping. Tuvo una reunión en Johannesburgo, que es Sudáfrica. Uh-huh. Ahí ofreció para invertir en desarrollos de todo el continente africano 55 mil millones de dólares. Digamos, está apuntando a que África crezca como potencia mundial, África toda, ¿no?, como continente. Y bueno, hasta ahora China, los números que se muestran de China dentro de África son más que importantes. Hay 2.500 empresas radicadas de los chinos, se calcula que hay 2 millones de chinos viviendo en África. Ya dijimos, desde el primer socio comercial que intercambian alrededor de 220 mil millones de dólares, es una cifra más que importante. Sí. También China es el principal proveedor de infraestructura de África, o sea, todo lo que se desarrolla, caminos, puentes, etcétera, etcétera, puertos, bueno, el proveedor es China para África. Uh-huh. También acá hay un cambio. En el aspecto militar, China en su libro blanco es el libro de las Fuerzas Armadas, que es el que desarrolla la hipótesis de conflicto, ¿no? Cuando se habla del libro, el famoso libro blanco, es el libro que todas las Fuerzas Armadas tienen como, ¿cómo voy a decir?, el plan de acuerdo al conflicto que imaginan, ¿no?, o que tienen latente, fronterizo, no sé, de terrorismo. Bueno, cada país tiene una hipótesis de conflicto de acuerdo a su situación, uh-huh, a su historia. Tendrán países que son enemistados, países que no. Bueno, acá, por ejemplo, el libro blanco no tendría razón de ser es un conflicto con Brasil, ¿no? Claro. No tiene sentido. Bueno, el libro blanco chino es un libro que su hipótesis de conflicto es meramente defensiva. No tienen una hipótesis hacia afuera, hacia lograr objetivos por fuera de China. Esto, digamos, en cierta forma, lo que trata de hacer, yo creo que es el presidente chino, búscalo, porque para mí es... Efectivamente, Xi Jinping es el presidente de la República. Por eso, no hay parlamento en China, sino es la República Popular de China, que es un presidente. La idea de Xi Jinping es, aportar más al desarrollo de fuerzas militares dentro de África, crear un centro de logística naval en la ciudad de Djibouti, uh-huh, pero sin que esto implique un intervencionismo. Eso lo hacen, los chinos hacen mucho hincapié en eso, no pretende tener un intervencionismo de injerencia en las internas de los países de África. O sea, continuar con su política de apoyo, de asociación, pero no tener un intervencionismo dentro de los asuntos internos de África. Es tratar y esto varios analistas lo comentaron, es tratar de apoyar el desarrollo de África, pero manteniendo la autonomía entre ambos países, entre ambas regiones, ¿no? Porque uh-huh. tenemos un continente por un lado y un país por el otro, que es enorme, pero no deja de ser un país. Entonces, lo que le interesa a China es que, aparte de tener esta base logística naval, es desarrollar, que África desarrolle su propia fuerza militar. Para esto también ha colaborado con 100 millones de dólares, que en realidad es poco, pero implica un mensaje o una nueva política de los chinos con respecto a África. Así que eso hay que mirarlo, no es algo nuevo, o sea, no hay que tomárselo como algo nuevo. La relación China-África viene de muy larga data, ha cambiado, se ha ido modificando obviamente con los tiempos, pero creo que en este encuentro con el presidente chino Xi Jinping en los países de la Unión Africana, con los países de la Unión Africana, es más que importante y marca, yo creo que una estrategia a nivel global, ¿no? Porque en desarrollo de África, como pretende China lo que pretende en realidad es el desarrollo de África en todos los aspectos, como estuvimos viendo, va a traer un impacto en el tablero internacional. O sea, lo va a posicionar en el tablero internacional de otra manera. Y yo creo que esto, lo que está haciendo China, es una estrategia hacia la concepción de contraria a lo que nosotros conocimos como el mundo unipolar, ¿no? Los chinos no, yo creo, y esto también han escrito muchos especialistas en relaciones internacionales y en política, los chinos no pretenden suplantar a Estados Unidos como potencia mundial. No está dentro de su estrategia ser la potencia hegemónica, sino ser una potencia mundial, pero en un mundo multipolar. Entonces yo creo que el tema de África entra dentro de esa concepción china, ¿no? Porque está muy remarcado constantemente que China apoya, pero manteniendo la autonomía y la independencia de los países que apoyan, y los continentes, como en este caso de África, que apoyan. Yo creo que va en ese sentido, en esa estrategia global que tiene China, en su estrategia de las relaciones internacionales, es conformar bloques de poder que también debiliten justamente a la potencia, a la otrora potencia hegemónica que fue Estados Unidos, hoy puesta en duda, por lo menos, ¿no? Sí. Por lo menos a nivel global está puesta en duda, está en crisis. Que eso es lo que te decía, ¿no? Ahora con el veto de determinados países, Estados Unidos tiene que abstenerse, y además del conflicto interno, abstenerse de participar, de enviar tropas, de enviar marines al conflicto armado en Siria. En otro momento, a Irak también la ONU lo vetó y lo invadió uh-huh. igual, Afganistán la ONU lo vetó sí, y lo invadió pero igual. Está en otra situación. Por eso digo que eso muestra un cambio de situación. Sí, sí. Esa actitud de Estados Unidos acatando, sí. ¿Desde cuándo Estados Unidos, o sea, desde el 91, desde caída de la Unión Soviética, hasta ahora, hasta estos casos, Estados Unidos sí. podía recibir el repudio de las Naciones Unidas, del Consejo, no importaba lo que nada. Sea, no importaba nada. Sí, por eso también tenemos que tenerlo en cuenta nosotros, desde América Latina, porque Estados Unidos se está volviendo y está mirando su propio, lo que siempre llamó su patio interno, su mm. propio territorio, porque considera a América Latina su propio territorio. Hoy se está reafirmando hacia la propia América, hacia el propio continente americano, justamente porque ha perdido poder e influencia en otros lugares del mundo. Creo que ahí tenemos que tener muy en cuenta que yo creo, haciendo una suerte de especulación, yo creo que Estados Unidos va a jugar fuerte en la región para hacerse hegemónico acá, sobre todo teniendo en cuenta otro tema, que los chinos también están apostando fuerte acá en la región. Sí. No solamente, o sea, acá están también, Rusia también tiene lo suyo, pero China está haciendo una apuesta muy fuerte con el canal interoceánico que se está proyectando hacer en Nicaragua. Uh-huh. Un canal que va a ser mucho más más ancho, con más dragado, o sea que van a pasar buques con más calado, o sea, con más profundidad, con más peso, uh-huh. que transportan más cantidad de elementos, con el de Panamá, y va a ser una competencia muy complicada. Encima ese canal bajaría los costos a comparación del canal de Panamá. Claro. En el canal de Nicaragua, que va a ser netamente con este capitales chinos. Entonces ahí Estados Unidos va a tener otro problema, si se llega a lograr, si se ya por lo que se escucha se está poniendo en marcha, va a tener otro problema más en su propia región, en su propio patrio trasero. Más allá que ya tiene los gobiernos que está tratando de voltear contrahegemónico, como es Nicaragua, Cuba, bueno, Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera. Y Brasil también. Brasil, yo una vez escuché un representante acá, estos intelectuales de la embajada norteamericana, que dio una charla en una facultad, que los tipos, la concepción de Obama era que Brasil iba a ser una especie de socio ordenador, que también lo tuvieron con Argentina en un momento, si creo que el programa anterior lo comentamos que en los cables de WikiLeaks salen, que tenían a la región como una forma de, primero lo tenían a Brasil como un socio ordenador que te ordenaba toda la región, toda la América del Sur. Un capataz, ¿no es cierto? Claro, como una suerte de franquicia, ¿viste? Uh-huh. Bueno, mira, te dejo a vos, hacé tu negocio acá, en el sur, pero manteneme todo ordenado, ¿no? Uh-huh. Manteneme todo el gallinero ordenado. Uh-huh. Y Argentina después se lo vio como una suerte de freno, moderador del chavismo. Lo que no, yo cuando escuchaba eso digo, no tienen en cuenta una cuestión un poco, como se dice en las relaciones internacionales, de la concepción realista. Cada país, sí, puede jugar, puede negociar, pero siempre tiene sus intereses propios, más allá de que llegue a un acuerdo con la potencia hegemónica. Uh-huh. Y Brasil en ese momento, te estoy hablando de 2009, por ahí cuando apenas ya los primeros años de Obama, ¿no? No tenían en cuenta que Brasil en ese entonces tenía mucho, estaba como decir, más ordenado internamente, tenía mucho menos conflictos internos, el liderazgo de Lula, el crecimiento de Brasil, bueno, los commodities que nos repercutían igual que a nosotros, eran muy importantes, y Brasil se proyectaba claramente como un actor internacional, como una potencia internacional. De hecho, ellos tienen un ministerio que está proyectado a eso, que proyecta a Brasil a eso. Es decir, que vos lo, y no lo tenían en cuenta. Lo buscaban como un socio mayor, subordinado. Claro, pero un socio subordinado, una franquicia que le compra a ellos su discurso hegemónico, sus intereses. Pero que Brasil estaba desarrollando sus propios intereses. Obvio. Por eso después le salió con el Mercosur, con el Unasur, ¿viste? Y todo lo que vino después. O sea, ahí no fue así. Para mí ahí le pifiaron en el análisis, fueron muy liberal, como dicen ellos, ¿no? Claro. En las concepciones de la política internacional, que implica un montón de cosas, más que el realismo del Estado, ¿no? Del Estado como protector de su propio interés, nada más. Claro. Ahí me parece que le pifiaron y se demostró. Bueno, ahora Estados Unidos está reclamando de nuevo, ante todo este panorama bastante complicado, creo que está reclamando de nuevo su territorio que se dejó olvidado porque estaban proyectando ellos, sobre todo en la época de Bush, se estaban proyectando hacia Medio Oriente. Uh-huh. Estaban enfocándose ahí porque el bloque de poder conformado en el gobierno de Bush eran intereses netamente industriales y nacionalistas, ¿no? De desarrollo del mercado interno. Lo de Obama son intereses más globalizados financieros, que no tienen necesidad, o sea, no apuntan a ir a buscar el petróleo, sacar y producir nosotros acá adentro para alimentarnos acá adentro. No, ellos ven el negocio en el mundo entero, entonces se diversifican de otra manera. Claro. Pero ante esta situación que se le van cerrando ciertas puertas, y como lo comentamos ahora, con esta noticia que es más que importante, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero no saquemos los ojos de acá. Estados Unidos está volviendo a América Latina. Por lo general dicen los republicanos, no, América Latina son los más fachos, los más todo lo que vos quieras, pero América Latina la subestiman, ¿no? O sea, te mandan a intervenir todo, pero no la tienen tan en cuenta, con tanta importancia, sino que miran hacia otra parte del mundo. Los demócratas son al revés. Son muy bonitos, viste, te dan el golpecito en la espalda, pero hacen foco, se dice, históricamente los presidentes fueron así, hacen mucho foco en América Latina, y bueno, yo creo que estamos viendo esto, están haciendo mucho foco ahora en América Latina en esta situación. Bueno, vamos a un tema y después volvemos a comentar, hacemos un pupurrí de algunas noticias de acá, bastante coloridas e interesantes. Vamos con el tema, bueno, ahora cambiamos totalmente, bueno, vamos con Led Zeppelin y nos occidentalizamos con el tema Kashmir, que es Cachemira. Let the sun beat down upon my face, stars fill my dreams. I am a traveler of both time and space. Be where I have been. Sit with elders of the generations. Girls seldom sleep. Top of days. Foolish days in a way, all will be revealed. Talking songs and tongues of living ways. Sounds caress my ears. Not a word I heard could I relate. For he was quite clear. touch inside a dream. If somebody could love me to that place, yellow desert stream. My shine will all beneath the summer moon. We'll return again. And the dust it floats high in dew when the moving sun lifts me. Pasaba el famoso legendario grupo Led Zeppelin con el tema Kashmir o Cachemira para los hispanos parlantes. Es una zona de la India disputada con Pakistán históricamente, ¿no? Cuando se retira el imperio inglés de la zona, que era toda una misma, ¿no? Se retira, esa zona queda en conflicto. Y es yo creo, me acuerdo, para una materia hice un trabajo sobre esta zona en conflicto, que todavía sigue en conflicto, ¿eh? O sea, está letargado, o sea, está ahí, no pasa nada, no hay, hubo hace varios años algún que otro pequeño enfrentamiento, en una época hubo guerrillas que operaban en la zona, pues están divididos también ahí entre la religión, entre el hinduismo y los musulmanes, bueno, ¿no? En los musulmanes por parte de Pakistán, en los hinduistas por parte de la India. Cuando se retira el imperio inglés, ¿no? De esta zona, se retira prácticamente, no tenía forma de cómo delimitar estos países, porque ¿qué le pasaba? Tenía muchos habitantes de creencias hindúes, que eran hindúes, de un lado, y muchos musulmanes del otro. Ajá. Bueno, cuando se retiró, que dijeron mezclados, digamos. Claro. Muchos entonces musulmanes en la claro, mezclado de un lado y del otro, pero estamos hablando de millones. Entonces se le complicaba hacer un estado con definiciones de frontera y todo. Cuando se retiran, que históricamente vos lees los libros de historia de relaciones internacionales, te dicen, bueno, fue lo más ordenado que se retiró un imperio, qué sé yo, pero cuando se retiraron hubo, digamos, unas migraciones cruzadas, pero de millones, y se masacraron. Pero ahí murieron millones de personas. Ni se sabe, o sea, ni se sabe fehacientemente cuántos millones de personas murieron de ambos lados, pues se mataban de un lado y de otro. Bueno, este tema habla de Cachemira, de esta zona. Que es una como planicie, que no tiene muchos recursos naturales, salvo una divisoria de aguas que sí afectan al riego, porque son zonas de riego ahí, eso sí, pero no tiene yacimiento, se dice que puede haber tal cosa, pero no, es más que nada una disputa territorial y, sí, y historia geopolítica, tal cual. Bueno, para corregirnos, uno no, hay veces que duda de su propia memoria, pero sí, Bolivia es socio del Mercosur, es un socio adherente del Mercosur. Desde este año, ¿no? Desde este año. Y lo que estaba leyendo era que el protocolo para que sea socio del Mercosur estaba del 2012, estaba firmado, faltaba Paraguay, pero con todo el quilombo que hubo con Lugo y todo eso, faltaba la firma, por eso se concretó este año. Uh-huh. Así que bueno, por otro lado, no sé, hay muchas noticias medias raras, che, que están dando vuelta, que uno dice, bueno, si tomarla en serio, ¿no? Estábamos comentando los QUOM, que hace bañares, no sé cuántos años están ahí en, acampando el 9 de julio, una carpa enorme, que empezaron chiquito, bueno, fueron ascendiendo todo, que lo encabeza Félix Díaz, ¿no? Un comp que es el favorito de TN, parece que existe este y ningún otro, decidió, ante la venida de un nuevo gobierno, decidió levantar el acampe. Infame, ¿eh? Es infame. ¿Cómo es esto? Infame porque uno entiende que los kirchneristas muchas veces acusan a todo el mundo de hacerle juego a la derecha, ¿no? Uh-huh. Y cuando los Juan reclamaban, también los segregaban por eso. Pero esto, bueno, ya demuestra que es, yo no me animo a decirle un operador, ¿no? Pero por lo menos esto es una actitud de colaboración, de colaboracionismo con el gobierno de Macri, que... Claro, porque... Lamentable, ¿no? Porque no es que dice, bueno, lo levanto porque el gobierno de Macri, o sea, el futuro gobierno de Macri, ya me propuso esto y esto y esto. Si no... Lo levantó diciendo, claro, ojalá, un acto de fe, una, claro, una fe, no, ojalá que el gobierno que venga trabaje con nosotros y nos escuche. Sí, bueno. Eso es irrisorio, no tiene ni pie ni cabeza. Me parece que acá se devela quién es Félix Díaz. No todo lo que brilla es oro, dicen, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que también, ¿cómo le diría Lenin a esto? Es un tradiunionismo étnico, no sé. Claro, porque aquellos que pelean por la cuestión puntual, chiquita, particular de los intereses de su grupo, de su corporación, de su lugar más específico, como si fuera un fin en sí mismo y no parte de una batalla, sí, pero, grande, ¿no? Pero si vos me decís, mirá, se fue el kirchnerismo y este tipo logró fehacientemente, sí, un compromiso, un acuerdo que los beneficia o algo concreto, te digo, sí, ¿sale? Bueno, son unionistas étnicos, pero está bien. Claro. Esto ni pero siquiera... acá no hay nada de eso. Entonces ahí te llama la atención, dice, ¿para quién juega este tipo? Uh-huh. Preguntémonos. Después, bueno, veamos. Bueno, es que este es un error que muchas veces cometen los sectores de campo popular. Asociar Weinstein, lo decía en la charla del espacio de debate político que hicieron los compañeros en Salta, Weinstein decía, esta asociación de creer que porque vos sos indio, sos pachamama, sos revolucionario, sos uh-huh. contestatario, contrahegemónico, eso es un error, asociar la sangre a las ideas. Él decía, yo la última vez que lo vi fue en Alemania en la década de 30, ¿no? Claro. Asociar la sangre a las ideas no tiene nada. Son unos grandes mitos y prejuicios que arrastra la izquierda también. Sí. Porque no nos olvidemos el tema de sos jóvenes, sos revolucionarios. Y en Venezuela, ¿qué pasó? Aparte, un joven puede ser ganso, y eso no hace falta andar comentándolo mucho. La juventud universitaria, ¿no? La vanguardia revolucionaria. En Venezuela no pasa eso. ¿Qué pasó con la juventud de Venezuela? Bueno, reaccionaria fascista mal. O el mito de que a Macri lo vota la clase media. Claro, también. Y gana en todos los barrios pobres, claro, todos los barrios populares. Sí, sí, hay que analizar la situación desde un contenido obviamente ideológico, de tu metodología, pero sin dejar de lado el análisis sociohistórico. No. Si no, terminás armándote una idea que está por fuera de la realidad. Sí, yo creo que hay que dejar de lado las expresiones de deseo, ¿no? Claro. Yo quisiera que el pueblo tuviese conciencia de sí mismo, entonces no puede votar a Macri. ¿A Macri quién lo vota? Y lo votan un grupito de traidores que quieren ascender pisándole la cabeza a los demás. Y después te das cuenta de que no. Y después te das cuenta de que, si bien nosotros nos oponemos y combatimos el dogmatismo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y el etnocentrismo y la barbaridad que se han hecho en nombre del Dios occidental y cristiano, no por eso reemplazarlo por misticismo de otros lugares, de otra geografía, de otros uh-huh. de otros lugares del mundo, es más sano, ¿no es cierto? Dejar de adorar al Dios cristiano para adorar a otros dioses como si fueran más progresistas, ¿no? Por el otro lado, hay cosas que en internet que son desopilantes. Bueno, hay unas peticiones que se están firmando, que por lo menos lo que veo yo acá tiene como 3.579 adhesiones, peticionando que el juez Bonadío, ¿no? El nuevo juez, este va a ser el nuevo el nuevo actor judicial del macrismo. Uh-huh. Pues por lo menos ya está jugando en ese sentido. No, pero si Macri es un gobierno republicano, claro, va a tener independencia de poderes, ¿no? Para que me río. Bueno, hay una petición para exhumar y hacer una autopsia del cuerpo de Néstor Kirchner. ¿Ah, sí? Sí, no sé para qué, viste, para ultrajar, ¿no? Para, sí, para ultrajar hasta lo más mínimo. Tiene, o sea, y con el dicho de Laura Alonso de que no pensemos más en peronismo, el peronismo se terminó, no hablemos más de peronismo, no lo tiene, siempre arrastrando, ¿no? Sí, exactamente, sí, tiene el ADN de la libertadora, loco, el gorilismo en serio. Cuando uno dice, bueno, los peronistas, viste, si no sos peronista, sos gorila, viste, uh-huh, siempre esa dicotomía, bueno, pero acá hay un componente muy, muy gorila que yo creo que le va a jugar más a favor de los peronistas que del propio macrismo. Bueno, esta estupidez es lo que fomenta más el odio hacia de una población peronista hacia el macrismo, que se olvide. Y por el otro lado también acá sí, un hecho de verdad, no nada pavada por internet, es el tema de el AFCA y el allanamiento de Bonadío, que responde a Clarín. O sea, interviene un organismo de Estado que hace cumplir una ley para que Clarín se amolde a que cumpla la ley, termina allanando, ¿viste? Y bueno, pero eso es parte de no confrontar al poder seriamente, ¿no? Desarrollar las herramientas para confrontar al poder. Si vos decís que vas a confrontar a un monopolio que se forjó haciendo pacto con una dictadura genocida, lo tenés que confrontar en serio, no hacer una ley, claro, de medios que después lo único que hace es ordenar la grilla de paca a paca, ¿no? Claro. ¿Entendés? No, ahí tenés. Acá tenés cómo usan los instrumentos, cómo te vuelve, ¿no? Claro. Bueno, son las cositas que se van viendo de la nueva era que se viene, o no sé cómo llamarlo. La revolución de la alegría. ¿Te parece que para coronar la revolución de la alegría, ya que no, nos quedan solo algunos minutos de programa antes de irnos hasta el sábado que viene? Nosotros habíamos hablado el programa pasado de así como la música uno no la recomienda verbalmente porque la pones y ahí la impones, ¿no es cierto? Con eso ya es suficiente recomendación. Pero también hay otros elementos que uno puede compartir, como son los libros y yo le agrego las películas también. Que sería interesante empezar a comentar, ¿no? Como yo ahora estoy ya promocioné las materias de la facultad y tengo más tiempo libre, me pongo a mirar películas para tratar de despejarme el cerebro de los conocimientos dudosamente útiles adquiridos durante durante la cursada. Y algo interesante, que esto está interesante en serio para verlo, lo organiza, aparte tiene el sellito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todo, ¿eh? Ah, entonces sí, bueno, entonces vamos todos, vamos, en caravana, sí, sacamos un micro, ¿no? Entonces, pero, sí, es serio eso. Sí, no, pero fíjate, vos vas a ver que te va a interesar. Es un ciclo de cine soviético que se hace en el Teatro San Martín. Teatro San Martín ahí en calle Corrientes, a la altura es 1530. Se está escuchando tocar el micrófono y se escucha al aire. Pues. Estoy metiendo sí, ruido. Sí, metiendo a ruido. Este es un ciclo que empezó el miércoles pasado, termina mañana, pero entre hoy y mañana quedan algunas funciones interesantes para ver de cine soviético y casi todo enfocado en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, por ejemplo, a las 19:30 horas, tiene función una película que se llama Ven y Mira, una película soviética, obviamente, de Elem Klimov, que trata sobre la infancia de unos chicos que se crían o que empiezan a crecer en la Bielorrusia ocupada por los nazis, ¿no? Es decir, esta está vista a la guerra desde la visión de un civil que es un niño. Y después, a las 22 horas, a las 17 y a las 22 horas, tenés función de una película que es Estrella, Señal de Socorro, que esta yo particularmente tuve oportunidad de verla y está muy interesante porque es de Yuri Lebedev y narra las peripecias de un grupo de reconocimiento que mandan detrás de las líneas enemigas, ¿no? Esto ya es está ubicado en la frontera rusa, la frontera occidental en Rusia en el 44, uh-huh, cuando ya el Ejército Rojo había logrado expulsar a los alemanes del territorio soviético, ¿no? Y mandan un grupo de jóvenes oficiales, son todos tenientes, atrás de las líneas enemigas para estudiar el estado de las fuerzas del adversario, ¿no? Y bueno, la Estrella Roja, que es una bengala que ellos tienen, es el símbolo para indicar el momento adecuado para la contraofensiva, para la ofensiva, ¿no? Eso está bueno porque es una historia de espionaje bélico, digamos, ¿no es cierto? Eso está interesante, así que bueno, está para acercarse, ¿no? Y mañana también hay función, así que esto está en la página del gobierno de de la ciudad, que ahora va a dirigir el amigo Rodríguez Larreta, se puede participar de este ciclo de cine soviético en el Teatro San Martín. Yo fui a algunas procesiones y la verdad que están bastante piolas. Bueno, estas dos películas particularmente son de la última época, son de la década del 80, así que tienen un contenido en efectos especiales más adaptable al que tiene la vista muy acostumbrada a los efectos especiales de hoy, ¿no? Porque películas soviéticas y películas soviéticas de la década del 40 están hechas con cartón pintado. Sí. Claro, cartón pintado para que encima se vea en blanco y negro. Pero bueno, igualmente yo, la película que yo hice la tarea y vi un par de películas en la semana, y la que yo elegí para recomendar es una película que se llama Creación, ¿no? En algunos países de Hispanoamérica la tradujeron como Creación y en otros la tradujeron como La Duda de Darwin. Es del 2009. El director es John Amiel, que yo no lo conocía, lo conocí por esta película particularmente. Es del 2009 y la protagoniza Paul Bettany, Jennifer Connelly, etcétera, ¿no? Paul Bettany hace de Darwin. Bueno, la película está ubicada en los momentos previos a que Darwin escribiese El origen de las especies, aquella obra trascendental, no solamente para su vida, sino para, creo yo, el pensamiento humano y mundial, ¿no? Donde, bueno, Darwin plantea, entre otras pequeñas cosas, o es la primera vez que se plantea de manera tan contundente, de que los seres humanos y los seres vivos sobre la Tierra no son una creación divina que fueron así siempre, ¿no es cierto? Fundamentalmente eso es lo que hace a Darwin entrar en la duda, y eso se ve en la película, de cómo él llega a la conclusión de que no es Dios quien ha creado la vida en la Tierra, porque según el relato bíblico, por lo menos, ¿no?, es que Dios creó a los animales y a los seres humanos iguales a como son hoy, y fueron así siempre. Y Darwin dice, bueno, no fueron así siempre, ¿no es cierto? Él empieza a encontrar rastros de que las especies se fueron transformando. Ahí elabora su tesis sobre la selección natural, sobre la supervivencia del más apto, dice él, ¿no? Y más allá de todas las pelotudeces que se hicieron después, que hicieron los fachos después con el darwinismo social, y sí, pero sacando esa girada de Spencer y compañía, sacando esa barbaridad del medio, Darwin tiene un debate en esta película muy interesante. Está bastante novelada, así que es bastante llevadera, no es un clavo. Él tiene un debate interesante con el cura de su pueblo, ¿no?, que es el primero con el que empieza a debatir estas cuestiones. Fundamentalmente porque toda la sociedad, como su propia familia, era muy muy creyente, muy devota. Y el debate principal es que el párroco le plantea de que la naturaleza tiene una entidad, tiene un orden, tiene prácticamente una moral, ¿no es cierto?, que es el reflejo de la moral divina, de la moral de Dios, de la creación de Dios. Y él le dice que no, que para él la naturaleza es un campo de batalla de un montón de especies luchándose, matándose unas a otras para sobrevivir. Entonces eso es el principal eje de ruptura entre la hipótesis de Darwin y la religión, ¿no? Y obviamente esto empieza a despertar un montón de polémicas y de presiones de todos lados, que cuando se enteran de que Darwin tiene esta teoría y que la quiere escribir un libro, lo pasan a visitar por la casa desde los más fanáticos religiosos para putearle, para tirarle con cosas, hasta sus amigos del ámbito de la ciencia. Algunos le dicen, incitándolo a que escriba, y otros incitándolo a que se calle porque va a generar una guerra civil. Porque eso es muy interesante en la película, ¿no? Ver cómo, si bien es verdad lo que el tipo plantea y tiene todos los argumentos, hasta dónde la sociedad estaba preparada para asimilar el nuevo planteamiento, ¿no? Porque básicamente el tipo decía, el mundo como nos lo contaron, no existió. Es así. Y muestra cómo él va perdiendo su fe religiosa, deja de ir a la iglesia, es decir, tiene un momento de ensimismamiento, ¿no? Uh-huh. Según el film, tiene un momento en el que se necesita encerrarse un poco en sí mismo para decidir si va a proceder a publicarlo. Bueno, finalmente, obviamente, como sabemos, él decide publicarlo, logra contar con cierto apoyo de su familia. Además, en la película se muestra una relación que él tiene con una hija que es la hija que se le muere cuando tiene 9, 10 años, se le muere una enfermedad, no recuerdo cuál, que a él le impactó mucho y le pegó mucho, porque era a la que había criado enseñándole de forma alternativa, ¿no? La llevaba al campo, y también está en la película, la llevaba al campo y le mostraba cómo el zorro, por ejemplo, cazaba a los pichones de conejo, ¿no? Y cuando la nena se ponía a llorar le decía, pero si yo te muestro a los pichones de zorro muriéndose de hambre, también te vamos a dar ganas de llorar. Estaba pensando, digo, hoy hay parecería, o por lo menos ciertos grupos parecerían volver a una época predarwinista, sí, ¿no? Porque sí, toma la naturaleza como si fuese una especie de dios, un fetiche. Como si fuese algo, la naturaleza es sabia. Claro, la naturaleza es sabia, la naturaleza tiene dones, ¿no? Tiene dones que están más allá de nosotros. O sea, es un nuevo dios, un nuevo fetiche, es un fetiche. Que comprende, que sufre, que siente, y que se ofende con ciertos actos del hombre, ¿no? Claro, o sea, y estamos hablando de supuestamente ciertas clases sociales instruidas, viste, que toman cierto partido ideológico por este tema, pero es como decís vos, es una cosa que es predarwinista, o sea, es ilógica. Sí, que no inventaron nada, básicamente. Claro, no inventaron nada, sino que retroceden. De hecho, hay algunos que directamente te hablan de una sociedad para desarrollar hacia el futuro precapitalista, una cosa que tiene un sinsentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, me parece que estos grupos es más un esnobismo que otra cosa, pues después sí, termina viviendo de otra manera. Pero sí, está bueno. Pero está aparte bueno, hay que tomar en cuenta, hay algo que vos dijiste que es interesante. En la naturaleza no se da la lucha del más fuerte, se da la lucha del más apto. Uh-huh. Y ahí está la diferencia también con el nazismo, ¿no? Uh-huh. Que tomaron lo que le convenía, tomaron lo que convenía de Nietzsche, tomaron lo que le convenía de Darwin, que sea, ¿no? Nietzsche muy muy bastardeado por el nazismo, en realidad. O sea, tomando cosas de Nietzsche, se lo guardió al propio Nietzsche también. Y la hermana de Nietzsche fue también una comerciante, una aunque Nietzsche una basura. Fuera un elitista, No, yo no tendría nunca de amigo a Nietzsche, ¿no? No, pero era un pensador que iba mucho más allá de lo que tomaron los nazis, o sea, era mucho más de eso. Pero bueno, pasa con Darwin también. ¿Y dónde se consigue esa película? Mira, yo la verdad, vos decís, este marciano se metió en una página de cine under super freaky. No, yo iba caminando por la calle y dije, bueno, me voy a comprar una peli en esos puestos que hay en la calle de películas. Y empecé a hurgar, había unas que decían 5 mangos, todos salían 10. Y había una que decían 5 mangos, así que no se los llevó nadie, ¿viste? Y le empecé a hurgar y la encontré, decía Creation. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Nah, en el barrio, mi barrio, en Torcuato, pero sí, yo la encontré hurgando entre películas de un tipo que vende películas en la calle, que al lado de esa tenía la princesa Disney, ¿viste? Sí, capaz que lo encontrás en YouTube. En YouTube capaz que está, o en cualquier página de internet donde se puedan descargar películas, está. Así que Creation, película del 2009, de John Amiel, es el director. Bien. Y es británica, es inglesa. Es inglesa. Sí. Bueno, yo no hice la tarea de mirar películas, la verdad que, aparte, están el tema audiovisual está monopolizado en mi casa, ¿viste? Ah, claro. No sé, Paca, no sé, ahora, a ver qué es nada. Ah, un dibujito de una lagartija que es vaquero, no sé, cosas por el estilo, muchas cosas, no. Y la verdad que en el cable, yo cuando vengo a laburar de la noche en el cable, son toda la misma porquería de siempre, no hay nada nuevo, no, es verdad, tenía que buscar, indagar un poco más como haces vos, pero bueno, en eso estaremos después. Ah, subiste los audios, ¿no? Los audios, sí. Bien. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, estamos llegando también al final de año, en las últimas... Ah, no, tenemos que olvidar el tema del seminario que vamos a hacer en RB, que somos los protagonistas, sí, de alguna manera los anfitriones también. Claro, los anfitriones. El sábado que viene a las 16 horas se va a estar haciendo un seminario en la fábrica recuperada RB, ahí en Martínez, en Panamá, siempre me olvido, 1740, que está ahí atrás, en la parte de atrás de a una cuadra del CBC de Martínez, sí, o sea que todos lo ubican ahí. Se hace un seminario para debatir la crisis del capitalismo y las faltas o las crisis alternativas. Uh-huh. Ahí va a estar exponiendo el responsable de la Liga Argentina de Derecho del Hombre, José Schulman. Va a estar exponiendo el historiador y dirigente del Partido Comunista, Leo Juárez, con el que hemos charlado varias veces acá en el programa. Con José también, ¿no? Sí, con José también, es verdad, es verdad. Después va a estar hablando un compañero del Partido Comunista de Mercedes, que no me acuerdo el nombre. Fabián Badano. Badano. ¿Y quién les habla? Bueno, yo le haré de presentador, ¿no? Unánime, ¿no? Fue unanimista, fue lista única. Sí. la elección. Sí, fue casi una imposición, yo diría, más que una elección, pero bueno. Bueno, nosotros vamos a estar ahí dando, charlando el tema. Más que una charla, va a ser un diálogo. En el sentido de la concepción del diálogo de los griegos, ¿no? Un diálogo entre todos para llegar a algo concreto, ¿no? Para solamente dialogar, o charlar, como se diría. Si no, va a ser un seminario que va a tener como un diálogo, porque implica, ya el título te implica dos cuestiones, ¿no? Uno, que es el problema en el que estamos, la crisis del capitalismo, y otra, tratar de encontrar la solución. Que es el problema de las alternativas, y creo que en eso implícitamente está dicho que es un problema de todos. Claro. Así que bueno, quedan invitados el sábado que viene, 16 horas, ahí en RB, Panamá 17:40. Y bueno, nosotros nos estamos viendo. Jorge, gracias por... Nos estamos viendo por la webcam, digo, ¿no? Claro. Si no, nos estamos escuchando. Nos están escuchando. Jorge, gracias por ahí, por la operación, por dar una mano con la música. Lucho, nos vemos en el próximo programa. Buenas tardes.